Y toman nota de lo que ven en el camino. La ciudad es orgía y magia negra. La ciudad es orgía y magia negra. El corazón de algún tugurio. Las fotos grises que hoy duran de aquellos viajes. Y el mundo entero está plegado en cada acorde. Y en cada acorde se va plegando el mundo entero. El ritual es siempre el mismo. Y los pibes se desarman. A veces feroces, siempre marginales. Noches y las minitas los miman después de cada show. Y las minitas los miman después de cada show. Y es el reino de los reyes. Si es el reino de los reyes.